Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas, ¿cómo están, Javi? Bien, aquí estamos en Pipinas con el Guiso Soberano nuevo número 54. Me dice acá Reinaldo que es el número 54. Bueno, muy bien. Bueno. Le mandamos saludos a Hugo que ya va a estar llegando en breve. Hugo debe estar en camino, creo que estaba en el colegio, no sé, con un imprevisto de última hora y recién lo llamé, pero bueno, no contesta. O debe estar viajando o debe estar dando clase, no sé. ¿Vos qué tal? ¿Bien? Sí, ahí estaba contando un poco algunos pesares familiares, que hay uno enfermito, pero bueno. Ajá, el más pequeño. Ya, sí, estoy en el rol de cuidadora también. Está bien. Que nos tiene, pero bueno. ¿Qué hay? Tenemos para compartir, por eso al teléfono es una buena posibilidad de participar igual. Sí, claro. Pero bueno, sin verles la cara. Está bien. No nos vemos la cara, pero nos escuchamos. Escúchame, estamos entonces en la FM Comunitaria de Pipinas, saliendo al aire a partir de las 18, todos los viernes, 18 a 20. Nos pueden escuchar en directo acá en Pipinas, ¿no? Que nos estarán escuchando, imagino, o si no también por internet. Natalia, te digo la dirección de internet. Exactamente. Que es FM. Dale, se puede escuchar por internet en vivo, estás diciendo vos el blogpod. Muy bien. Claro, FM Pipinas, blogspot.com. Y después repetimos en la FM Nova de Verónica, también los viernes a la mañana, temprano. Y después bien. en la otra comunitaria, la de Punta Indio, la 100.3, que también nos pueden escuchar por internet. Y si no, bueno, si están en Punta Indio nos escuchan ahí el sábado y el domingo. Exactamente. Y también, bueno, todo queda grabado en internet. En archive.org, ahí si se meten y ponen Guiso Soberano, están todos nuestros programas, así que no se pierden ninguno. Siempre me olvido eso, es importante porque está todo colgado ahí, ¿no? Cualquiera que busque algo se puede meter y poder escucharlo, ¿no? Sí, inclusive entrevistas anteriores, claro. Hubo algunas muy lindas, sí. Está bueno para tal material sacar colgado información. Ahí. Buenísimo. Bueno, sí. Nos faltó los horarios, el sábado en la comunitaria de Punta Indio es a las 3, de 3 a 5, ¿no? A la tarde. Sí, y los domingos a la mañana. Tempranito, a las 8 de la mañana. Bueno. Exacto. Como siempre. Sí, te escucho, dale. Decía que este Guiso Soberano sale así, como un poco por ahí desordenado, a diferencia de otras veces que tenemos algunas cosas más estructuradas. Sí. Pero que también decía que nos va a dar pie para poder hablar de cosas que siempre queremos hablar, como la huerta. Exactamente. Y que a veces por tener todas las actividades muy planificadas no podemos hablar. Así que, bueno. Vamos a arrancar, igual le ibas a contar vos lo de Lore, ¿no? Ah, eso. Tenemos como siempre los colaboradores de Punta Indio, Lorena Arroyo, que hace su columna Sabor y Arte. Y también lo de Marcelo Guadriñó, que es el climatólogo oficial de aquí. Sí, que bueno, él te lo iba a mandar, ¿no, Natalia, al audio? Porque yo estoy sin teléfono, ¿viste? Sí, 6:30 iba a estar mambiándolo, así que a última hora siempre para poder estar con las últimas novedades. Bueno, bárbaro. Climatológicas. Entonces, vamos a tener eso también y vamos a tener una idea de lo que va a pasar en toda la semana, ¿no? Que se viene el otoño con todo, ¿eh? Sí, vos sé que me hizo un adelanto, me mandó el otro día como unas imágenes donde se veía que hubo heladas en varias partes del país. Ah, y bueno, me quiero adelantar a lo que por ahí después pueda contar, pero me agarró como una tristeza. Ah. Es que todavía, viste, cuando todavía tenés los tomates, todavía tenés zapallos que están ahí sí. creciendo, madurando. Sí, a mí me pasa lo mismo. Recién, mirá, antes de correr tenía 5 minutos y me metí a la huerta y saqué cantidad de tomates.

Acaba de llegar acá el tercer compañero que venía corriendo en la ruta. Me integré, finalmente. Bien. El señor Hugo Bairo. Bueno, interesante lo de Lorena con el tema de las bananas, ¿eh? Me encantó el budín ese de banana y nuez, ¿no? ¿Viste? Sí, tiene que estar buenísimo. Y todas sí, las sí, es una de mis preferidas, la verdad, la torta de banana. Ah, mirá vos. Bueno, entonces el próximo sí. Viernes podés traer una. ¿Qué decís? Con todas las propiedades de la banana. Es mi preferida, nunca la hice, la verdad. ¿Cómo? Es mi preferida, pero no sé hacerla, nunca. Y bueno, podés debutar el viernes al mediodía, qué sé yo. Todo es cuestión de práctica. Claro. Sabés que sí, hay que hacerla, ¿no? Sí. Acá probamos sin problema. Y ahí Javi se está anotando también. Generalmente la primera vez te sale bien, la suerte del principiante. Sí. Bueno, estamos entonces, seguimos camino aquí con el bloque 2. Natalia, estuviste el viernes pasado en un encuentro de agricultura familiar, ¿no? ¿Qué es tu trabajo? No, en realidad sí estuve, pero no es por mi trabajo que estuve. ¿Ah, no? No es por mi trabajo, o sea, bueno, ¿viste? Sí. Un poco sí y un poco no, un poco trabajo, un poco militancia. Claro, sí, no, está porque bien. También... un encuentro que se hace en un espacio que se llama Mesa de Organizaciones de Productores Familiares de Provincia de Buenos Aires. Ajá. Este espacio, uno participa a través de una organización, que en mi caso es el Puente Verde, ¿no? Esta organización que hay en Monte Grande, que yo participaba antes de venirme acá y que, bueno, todavía sigo participando, pero a distancia. Y nosotros ahí en ese espacio hacemos producción de plantas y granja con personas adultas con discapacidad. ¿Producción de planta y qué más? Perdóname. Y granja. Y granja. Ah, mirá qué bueno. Sí, ahí se produce, por ejemplo, huevos, hay horticultura, hay algunas colmenas. Y eso es en Monte Grande. Sí, es el partido de Esteban Echeverría, cerquita de lo que es el aeropuerto de Ezeiza. Mirá. Nosotros le hicimos una nota a la gente ahí de Puente Verde. Sí. El año pasado. Les hicimos una entrevista, es verdad. No, me parece que a Maggie. A una señora, era, ¿sí? También a Analía. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, entonces con este grupo yo participo en este otro espacio que es como más de organizaciones, compartiendo las experiencias. Y pensando el contexto en el cual uno está inserto, ¿no? Porque a veces en las organizaciones da esta cuestión como de mirar la problemática diaria, lo que tenés que hacer, cómo llegar a fin de mes, cómo los problemas de cotidiano. Y esto de estar con otros es como que te ayuda a pensar un poco, bueno, en qué contexto estamos a nivel, qué sé yo, país, ¿no? A nivel provincia. Nivel mundial. Y también soñar, ¿eh? Nivel mundial. A nivel mundial, exactamente, qué coincidencias tenemos en esa mirada, porque también hay formas de mirar el mundo bastante diversas, ¿no? Entonces en esta mesa nos venimos reuniendo muchas veces por teléfono, por llamada de WhatsApp o por Zoom, y organizamos un encuentro, como que era por Zoom también, y era abierto a los distintos grupos que participan, que por ahí tienen personas adentro que no se reúnen siempre, ¿no? Que por ahí están en otros roles. Y bueno, fue lindo porque eso, se dio la participación de gente que habitualmente no está. Por ejemplo, uno que es horticultor en Cañuelas. Ellos tienen un emprendimiento que se llama Pachamama Culiparri, donde... los pueden encontrar por Instagram con ese nombre. Y bueno, producen un montón de variedades de hortícolas. Tienen un puesto de venta en la estación de Cañuelas. Después estuvo gente de Mercedes. Ellos tienen una cooperativa de trabajo en donde lo que hicieron es empezar a procesar la fruta que había en un campo experimental del INTA que no se utilizaba. Hicieron un proyecto, lo propusieron y bueno, fue aceptado y entonces ahora ellos están haciendo todo lo que es dulces, jarabes, néctar. ¿Ya están trabajando en eso, Natalia? Sí. Qué bueno, sí, ¿no? Vienen trabajando, está muy bueno. Bueno, hay distintos grupos, la verdad que es muy diverso y es interesante. Y la idea era, digo, en este doble rol porque... La idea del encuentro la semana pasada fue contar un poco, como yo estoy trabajando en el Estado, también hay otras personas dentro de organizaciones que están trabajando dentro del Estado, como técnicos, y que por ahí, por estar dentro del Estado, uno ve qué programas están funcionando, cuáles no, cuáles uno ve que están más trabados, qué es lo que, digamos, en este momento, por ahí conviene más. Y hablábamos un poco de algunos programas que están en este momento como en vigencia. Uno, ¿viste este registro que vos lo contabas bastante? El tema del registro de productores agroecológicos. Que estaba publicado en la revista, sí. Sí, tal cual. Bueno, ese es un registro. Y después hay uno que es nacional, que es el RENAF, ¿no? Registro de la Agricultura Familiar. Registro Nacional de Agricultura Familiar, y bueno, contamos un poco cómo es que se hace para anotarse en ese registro. Ajá. Que te permite acceder a las políticas públicas relacionadas con la agricultura familiar. Entonces muchos proyectos después por ahí si se traban, si uno no tiene hecho ese trámite, que es básico, ¿no? Es un registro que se puede hacer incluso telefónicamente. Ah, ¿sí? Si alguien está escuchando, por ahí le interesa, se puede contactar o puede mandar un mail consultando, un mail que es RENAF Buenos Aires, como renafbsas@gmail.com. RENAF Buenos Aires, abreviado, digamos. Abreviado, claro. Arroba Gmail, que es gmail.com. Sí, ok. Bueno, y ahí pueden mandar un mail diciendo me quiero inscribir, y bueno, y ahí los llaman, les van pidiendo todos los datos. Y ahí consigue ayuda, digamos. Exactamente, y se puede registrar. Y está bien, bueno, está bueno eso. Una cosa que por ahí la gente piensa, uy, tengo que ir a una oficina, tengo que ir a un lugar, en un horario, y por ahí no, lo puedo ir resolviendo los ratitos libres que por ahí le quedó después de laburar, que llega a las 6, 7 de la tarde, que ya lo que son las oficinas públicas ya está todo cerrado, pero a esa hora por ahí puede mandar un mail o después puede llamar, le pueden llamar por teléfono en ese horario, ¿viste? Es, digamos, bastante flexible. Está bueno. Está bien. Así que, bueno, eso lo contábamos ahí y yo digo para todos aquellos que estén escuchando y que les interese, que lo tengan en cuenta, este registro, a veces uno no lo hace porque dice, bueno, pero la mayor parte de lo que yo hago es para autoconsumo, casi que no vendo nada, bueno, tiene sentido, pero por ahí si en algún momento hacemos un intercambio, llegamos a tener un excedente que podemos comercializar, por ahí también puede venir bien una ayuda que nos den en algún momento, tanto el monotributo social agropecuario como algunos subsidios que se están dando. Y bueno, y también para de eso... Una pregunta, Natalia. Para Dale. Registrarse, ¿hay que tener el monotributo social? ¿Para registrarse como agricultor familiar? Sí. No, para nada, no hay que tener nada. Lo que digo es que después, si vos tenés el RENAF, podés inscribirte, si querés, en el monotributo social agropecuario. Claro. Que es de costo cero, por ejemplo, y tenés ahí un subsidio de la jubilación y de la obra social, que el día de mañana, si uno se quiere jubilar, por ahí le sirve tener algunos años de aporte. Sí, claro, tenés aporte. Entonces, eso por ahí, a veces uno como está en el campo, como que lo deja pasar, pero la verdad que después del día de mañana... se lamenta, el día de mañana se lamenta después. Claro, se necesita, es algo que necesitamos todo, entonces hacer ese trámite puede ser el camino para empezar a regularizar algunas cosas que nos permitan acceder a algunos derechos, como es esto de la jubilación en el momento que sea oportuno, ¿no? Claro. Bueno, esto por un lado, contarlo, después otra cosa que estuvimos contando son algunos programas que están funcionando, uno que se llama de asistencia crítica, y directa, que es un programa para aquellas situaciones extremas en donde por un incendio, por una inundación o por una situación sanitaria se pierdan animales o se tenga el riesgo de perder la producción. Claro, animales y cosechas, ¿no? Sí. ¿Invernáculos? ¿Cómo decís, Hugo? ¿Invernáculos también? Claro, una tormenta que rompa un invernáculo. Entonces, sí, y bueno. ¿Y cómo es eso, Natalia? Es un programa que es un subsidio que uno puede solicitar. También para eso tiene que tener hecho el RENAF. Por eso es importante primero hacerlo el RENAF, porque algún día nos pasa algo y tenemos que solicitarlo. Y no tenemos que seguir corriendo a hacer todo en ese momento. Que bueno, igual se puede hacer. Si alguno no lo tiene y le ocurre alguna situación... Es un programa, esto, de asistencia crítica, que a través de la Secretaría se contactan. Por ejemplo, en este RENAF Buenos Aires también, si quieren pueden mandar un mensaje diciendo que quieren acceder a algún apoyo, solicitarlo. Después, bueno, en estos casos sí, como es un subsidio, por ahí tiene que ir a ver un técnico como para verificar, ¿no? O sacar algunas fotos o algo para armar un informe justificando la situación, ¿no? Claro, ir a ver lo que pasó. Pero bueno, exacto, pero es bastante amplio. Y bueno, por ejemplo, como novedad, es que se incorporó la figura de violencia de género como causal de una situación en la que uno termina teniendo que pedir ayuda, porque, por ejemplo, tiene que relocalizarse, sí, una mujer. Bueno, está bueno eso, ¿no? De, claro, entonces un apoyo también que se puede solicitar. Yo ahora justo estoy tratando de tramitar uno con esa característica. Y bueno, es bastante engorroso la parte como de lograr certificar la situación, armar un informe sobre esto, porque en general es un tema que uno no lo tiene muy claro. Cómo explicar toda la trayectoria de vida de una persona, muchas veces hay que explicar, ¿no? Para entender lo que le está pasando. Y es más difícil de explicar a veces que una tormenta, ¿no? Una tormenta viene, rompe el invernadero y ya está. Pero a veces estas situaciones tan complejas son más difíciles de explicar. Pero bueno, hay que intentarlo, así que si están en alguna situación así crítica, hay que acudir al Estado. Que puede haber alguna ayuda, ¿no? Puede haber ayuda, digamos. Eso. Creo que hay un Estado presente en cierta forma. Por ejemplo, otra cosa más, que no le llegamos a hablar en el taller de... Dale, decime. Perdóname. ¿Eso sería una ayuda en dinero, Natalia, con un subsidio en dinero? ¿O sería otro tipo de ayuda? Pero directo para comprar materiales. Ah, para reconstruir un invernadero, o alimento para el animal, o un animal nuevo, si se murió el animal pollito, que tenía. Y tenés que demostrar con factura y todo que gastaste en lo que se te decidió que se te iba a dar, ¿no? Eso hay que después justificar, no es que la plata se recibe y ya está, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo después. Ahora, respecto a lo que hablabas en el tema de la violencia de género, ¿no? Sí. Ese informe que vos decís que es tan engorroso, por ahí no habría, no lo tendrían que hacer en la comisaría de la mujer, en un lugar así más... O cualquiera lo tiene que hacer. Sí, bueno, viste cómo son las cosas. Lo que pasa es que, no quiero contar ahora esta situación porque es todo muy ahora, pero más adelante, si quieren, yo cuento esta situación en particular que sucede a veces que las instituciones tienen tiempos que no son los que la persona necesita. Uh-huh. Entonces tienen horarios, por ejemplo, de oficina, que por ahí una mamá con muchos nenes a cargo no puede llegar en los horarios. Bueno, se dan una serie de dificultades, ¿no? Que complejizan la situación. Y, bueno, por ejemplo, en este caso a mí me estaba costando conseguir todo. No es que no haya la posibilidad de que intercedan la comisaría de la mujer, o sino que a veces es difícil. Por ejemplo, el hecho de que existen situaciones en mujeres que no quieren hacer la denuncia, ¿no? Porque se me ocurre que... Por situaciones. Entonces es complejo, no es tan fácil como un incendio que cualquiera dice, sí, voy a los bomberos, le pido un certificado. En estos casos, por ahí te encontrás con... otros elementos que son más difíciles. Sí, porque se me ocurre eso, que debe ser más, no digo que sea más simple, pero por ahí que hay, yo mirándolo desde mi punto de vista y mi capacidad, que no son muchas, pero por ahí les resulta más fácil a una trabajadora social o algo, o trabajador social, algún organismo. Sí, sí, hay que intentar por ahí, pero lo que pasa que, por ejemplo, lo que yo me encontré es eso, de que los tiempos de las trabajadoras por ahí del Estado no coincidían y había muchos desencuentros, ¿viste? Llevaba tiempo de espera entre turno y turno y cosas así, pero parece que eso está mejorando, tal vez, quiero contar puntualmente mi caso este porque... puede ser también una situación puntual, ¿no? Que a estado, mí me resultó... ¿Estado ineficiente, lo que Natalia? Digo que, ¿Estado ineficiente? ¿Cómo? No llegué a escuchar. Digo, si es... ¿Estás diciendo estado deficiente? ¿Ineficiente? Sí, yo creo que sí, ¿no? El Estado todavía no es el Estado que uno quisiera. Sí. En todos los temas lo sabemos, ¿no? Vos como profesor seguramente sentís lo mismo en la educación. yo como trabajadora de la agricultura familiar también siento lo mismo, como que construir el Estado que queremos es un camino y es un poco también ir hacia el mundo que queremos, ¿no? Y el Estado también es un espacio de disputa en donde hay gente que no tiene los mismos intereses que nosotros, ¿no? No tira para el mismo lado. También hay de todo dentro del Estado, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Hugo. Sí. Pero no sé si diría Estado ineficiente. Por ahí es justamente eso. Hay un Estado que no tiene todas las de ganar. Por ahí. Como que no... Sí, estamos discutiendo una cosa que es viejísima igual, les digo. Los tiempos del Estado nunca son los tiempos de la gente, la burocracia estatal, ¿no? Siempre se habla de eso, del Estado. Vos tenés lo que estabas diciendo al principio, Natalia, vos podés tener una necesidad urgente para resolver en una mañana con un tema de género, por ejemplo, y no lo vas a resolver. Te va a ser muy difícil resolverlo en los próximos días y en los próximos meses, tal vez. Y ahí hay un problemón, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Situaciones así que uno dice, bueno, ojalá también el Estado se pueda ir construyendo en el sentido que queremos. Y también un poco de eso se trataba el encuentro de la semana pasada, porque a través de la mesa de organizaciones de productores familiares es que yo entré a trabajar en el ministerio, digamos, como una propuesta desde las organizaciones de decir, queremos que los técnicos sean gente del territorio, no gente que está en la oficina y nunca conoció el territorio, nunca conoció las organizaciones. Sí. Necesitamos técnicos nuestros adentro del Estado para darle al Estado esa mirada que tiene a veces ese compromiso, ¿no?, con la transformación de la realidad. Sí, que conoce entonces, los problemas concretos del lugar donde trabaja, ¿no? Y yo creo que sí, a veces se produce un alejamiento entre aquel que está en un escritorio y el territorio sobre el cual legisla o sobre el cual, digamos... Sí, muchas veces. Tiene que realizar un trabajo... Muchísimas. Veces, ¿no? Por eso... Como que es interesante este planteo, me parece, de la mesa de productor familiar, decir, a ver, de qué manera, si queremos transformar el Estado y también generar esta ida y vuelta, ¿no? También que las personas de las organizaciones se capaciten y también a través de eso puedan trabajar en el Estado, ¿no? Pero bueno, otro programa que me parece interesante y que lo íbamos a contar la otra vez es el programa Cambio Rural o Desarrollo Rural Bonaerense. ¿Te acordás, Hugo, que un poquito lo charlamos aquella ocasión cuando estaba la entrevista con Ezequiel Wagner? Ajá. Es un programa que brinda apoyo técnico. Sí. Para grupos. Sí. Entonces... No sé si se escucha bien, yo escucho como un sonido medio extraño. No, se escucha bien acá. Sí, se escucha, sí. Ah, bueno, bárbaro. Para grupos que estén organizados ya. Sí, ejemplo, son grupos no tan organizados por ahí tampoco, porque por ahí son grupos que se forman ahí en el claro, momento. En la marcha. Que se juntan por afinidad del tipo de producción, por el tipo... por características parecidas de las explotaciones que tienen y lo que tiene que esos grupos, en principio el Estado colabora con lo que sería la remuneración del técnico, ¿cierto? Ajá. Exactamente. Y después de un periodo de tiempo de que esté conformado el grupo y si el grupo funciona, el Estado se va retirando de ese subsidio que está dando para mantener al técnico y el grupo mismo, si ve que le está dando resultado, empieza a aportar para mantener al técnico. Claro. Claro. Lo que se supone es que el técnico, digamos, va a ir a visitar a cada uno de los productores una vez por mes. Claro. Va a charlar sobre los proyectos que cada uno tiene, por ejemplo, que si vos en tu huerta, que recibir una visita de alguien, sí. que te puede ayudar a pensar algunas cosas que no sabes cómo enganchar, o tenés un problema sanitario, eso, aparece un bicho. Sí. O, sí, se hacen reuniones colectivas del grupo, se va rotando por las distintas unidades productivas, ¿cierto? Un día sí. Se hace una reunión en el lugar de un productor, otro día en la de otro productor. En esas reuniones muchas veces hay capacitación también. Y bueno, de esa forma es como se va construyendo, ¿no?, la red de ese pequeño grupo. Exactamente, por ejemplo, intercambios de semillas. Bueno, todo lo que, muchas de las cosas que por ahí hacemos algunas, ¿no? Claro, y ahí van surgiendo luego situaciones de asociativismo más complejas, ¿cierto? Esta está muy firmemente apoyada por el Estado, porque es el que pone y financia en principio al técnico, y luego, una vez que se afianza el grupo, van surgiendo, ¿viste? Otras. Ahí ya se hacen asociaciones para compartir una determinada herramienta, o para compartir los gastos de insumos que tengan en común y que en la compra de la cantidad le va a salir más barato, o exactamente, porque pónganle asociativismo para comercializar. Claro, porque pónganle que queremos tener un rotocultivador ahí con el espacio huerta que tengo yo, que tenemos, que tiene Hugo, Javi, no tiene sentido que compré uno cada uno. Claro, pero uno compartido. Y bueno, y más si en algún momento de la compra uno tiene el apoyo del Estado para un, sea un crédito a tasa cero o sea un subsidio, ¿no?, directamente. Claro. Y bueno, la cuestión que les quería contar con respecto a estos programas, sobre todo este último de desarrollo rural bonaerense, es que lo que nos compartió el director que vino es que para esta zona estamos por debajo de la cantidad de grupos máximo que se pueden solicitar. Como que prácticamente cualquier grupo que presentemos sería aprobado. Ah, mirá. Entonces me parece que es algo para que tengamos en cuenta, porque por ahí nosotros estamos en una población dispersa, ¿no?, bastante lejana. Bueno, nos tenemos que organizar para esas cosas. Claro. Sí. Una persona que teníamos la posibilidad por ahí de entrevistar hoy, que es apicultor, que está coordinando un grupo de estos de desarrollo rural bonaerense, apícola, me dijo por él el viernes que viene, si tenían oportunidad, él podría ser entrevistada. Y nada, me parece como que es interesante porque estamos ahí, ¿no? Como con esa, muchas veces en lo que es huerta. Ahora hay bastante gente que me preguntó si había talleres de huerta. Me parece que hay gente que quiere. Gente que te preguntó acá, gente. Gente de la zona, estás diciendo, Natalia, sí. Sí, gente que iba a los talleres de huerta o que va a los intercambios de semillas. ¿Vos te estás moviendo, Natalia? Sí, se nos fue. ¿Natalia? No, yo estoy acá, ¿eh? Ah, ¿escuchan? Ah. Pues se fue un poquito, sí, sí, ahora se había ido. Te escuchamos o bien. O sea, que vos decías que había gente que iba a los intercambios de semilla y que estaba interesado en qué. En tener, en participar de tanto de talleres de huerta. Ajá. Como si hay intercambio de semillas, ¿entendés? Como que están preguntando si hay talleres. No sé si a vos te preguntan. No. No, no, no. No me preguntaron. ¿No recibiste la demanda? No tengo demanda. Semilla me pide nada más. Bueno, pero ahí hay una demanda. Dice que le piden semilla. Importante, pero también. Ah, bueno. Ahí está. A ver, Marcelo me mandó el audio. Así que ahí se los reenvío al grupo para que ya lo tengamos para mandar cuando ustedes quieran. Bueno. ¿El clima? Sí, si quieren, sí, hacemos una pausita. Sí, una pequeña pausa y vamos con el clima. Bueno. Y después hacemos algo de huerta, si les parece. Dale. Hablamos un poco de la transición, ¿te parece, Natalia? De ahora, para la transición para la temporada que entra, ¿no? Bueno, que ya entró otoño-invierno. Dale, totalmente. Así que, bueno, cortamos para que puedan pasar lo del clima después del corte y después nos volvemos a enganchar. Bueno, dale. Adelante. Vamos a una pausa, tema. Javi. Thank you. Hey, what's the word, Doc? You're sleeping tonight. What's going on? Man, I've seen that face before. You got a girl like that. Whew, you better be careful now, brother. With a smile, dark eyes as compelling as the burden. The girl in the canary yellow dress says yes. She flips a pack of cigarettes. Doesn't smoke, but he takes one nonetheless. It helps to keep his motives true. Gold was blue. What else is the poor boy supposed to do? She dances like words on her eyes closed and yellow dress whirls and swirls. It's late, the hour's growing hoarse. Band seems to draw her ever closer. This girl gets right down in the groove. Moves and moves. Leads him on to where they play the blues. She dances like a flame. And snakes. Too late in this folly à trois, he sees that her heart is pounding for Big Daddy, who falls down to his knees, begging her please. His sex is his, my little teeth. Her dancing sets the place on fire. Heaven, hell, the flames curl up his spine as she shakes. Worlds and snakes. Thank you. muy bueno el tema, un poco lento, para mi gusto. ¿Cómo se llamaba, Javi? La chica del vestido amarillo. La chica del vestido amarillo. No, nombre original, ¿eh? Sí. Bueno, no importa, Hugo. Después en el la próximo. La bomba tucumana. Eso, en el próximo bloque ponele algo a Hugo, por favor. La bomba tucumana viene. ¿La bomba tucumana es la de la pollera amarilla? De una región que él conoce bastante. La bomba tucumana es la de la pollera amarilla, sí. Este. Natalia, ¿estás en línea vos? No, parece que no. No, ¿no? Bueno. Vamos con el audio. Vamos con el tema entonces, Hugo, del clima, de nuestro climatólogo que mandó acá. Sí, vamos a ver qué dice de esta pequeña primavera que estamos viviendo. ¿No? A ver, si dura, si no dura, te diría que por la ahí me viene año, bárbaro. Sí, ahora cuando hablemos de clima y huerta. Porque, no, porque tengo muchos morrones ahí que están. Ah, para aguantarlo un poco más. Claro. Bueno, vamos. Está bien. Igual bueno. El morrón. Bueno, después hablamos. Sí. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de este lindo programa? Les habla Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar viendo cómo va a estar el tiempo para los próximos días. ¿Qué les parece esa propuesta? Antes de empezar con el pronóstico propiamente dicho, vamos a actualizar un poquito las cosas de la niña. Como saben, estamos bajo su influencia. Esta semana leí el último informe que se emitió. La temperatura del Océano Pacífico está retornando paulatinamente a la normalidad. Así que eso significaría que la presencia de la niña por nuestras latitudes estaría presente hasta finales del otoño. Por ahí no se notan tanto sus influencias, porque bueno, al no haber tanta evaporación, tanta radiación solar, se mantiene la humedad, pero bueno, seguramente para los cultivos hace falta un poquito más de humedad de la que nos va a proporcionar la naturaleza. Así que bueno, tengamos en cuenta eso. No por ahí para tanto para nuestra huerta, que lo podemos solucionar fácilmente, sino para unas cosas más extensivas. También otra cosa que les quería comentar, que bueno, por la presencia de algunas heladas en algunos lados, no tanto en la región pampeana, sino en la región centro del país y por ahí en la región de La Pampa, un caso puntual, pero en La Pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires todavía no es tiempo de helada, no se dieron esas condiciones, porque en primer lugar no tenemos temperaturas tan bajas que nos puedan predisponer a eso. Así que todavía quedémonos tranquilos. Estamos disfrutando de estos días con estas lindas temperaturas. Así que tenemos buenas chances de que esto continúe por unos días más. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que tanto marzo como abril estadísticamente son meses de acontecimientos extremos con respecto a la meteorología. ¿A qué se debe eso? Principalmente porque todavía tenemos altas temperaturas, todavía la atmósfera y la tierra están calientes y ante la presencia de algunos frentes fríos, ese cambio brusco de temperaturas produce acontecimientos extremos. Tanto es así que, bueno, en estos días, en esta semana, se recuerdan los 10 años de la presencia de, no me acuerdo, tres tornados en la ciudad de Buenos Aires, cosa que era muy difícil de poder ver, pero se pudo corroborar. Y eso es la respuesta a lo que yo les comenté antes, a esa presencia de ese choque brusco de temperaturas extremas produce fenómenos extremos. Así que bueno, todavía tengamos en cuenta eso, de que cuando escuchemos que se acerca un frente frío, que se produzcan este tipo de situaciones. Pasamos al pronóstico. Tengo un porcentaje, aunque sea un 40%, de que por ahí haya alguna lluvia aislada durante esta noche. Yo lo dudo, pero tengámoslo en cuenta. Más si uno dejó una ropa casi seca afuera, yo la enterraría y la dejaría por lo menos abajo la galería, ¿qué les parece? Pasamos al sábado 9, el día de mañana, una temperatura mínima de 16 grados, una máxima de 26. Atención a la mañana, a las primeras horas de la mañana, que vamos a tener presencia de neblina. Luego vamos a tener el cielo algo nublado durante toda la jornada, inclusive durante la noche. La presencia del viento más para tirando para el lado del norte, durante la mañana, en las primeras horas del noreste, luego al norte franco, y luego va a rotar de vuelta al noreste. Durante la noche, por ahí vamos a tener presencia de fuertes vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora. Pasamos al domingo 17, una temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 26, perdón. Seguimos con el cielo algo nublado, va a aumentar un poco la nubosidad durante el transcurso del día y tenemos un porcentaje durante la tarde y durante la noche de tener algunos chaparrones. Seguimos con el viento predominantemente del sector norte y del noreste. Y eso nos va a llevar al día lunes 18, que vamos a tener un poquito de descenso con respecto a las temperaturas máximas. Las temperaturas mínimas van a seguir ahí entre 16 y 18 grados. La máxima, si en este día, va a ser de 23. Durante la mañana vamos a tener presencia de chaparrones. Y lo principal, vamos a tener un cambio de viento franco sur. Viento franco del sur, así que eso nos va a augurar que las temperaturas mínimas bajen. Eso se va a producir el día martes 12, con una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 21, el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, vamos a tener presencia durante todo el día de viento del este. Pasamos al miércoles 13, seguimos bajando un poquito las temperaturas mínimas, una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 20, de vuelta vuelve a cambiar el viento del sector sur durante todo el día. Y pasamos al último día que tenemos el pronóstico, el jueves 14. Seguimos más o menos con los mismos parámetros de temperatura del día miércoles, con una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 21, con el cielo parcialmente nublado. El viento durante las primeras horas del día va a ser del viento sur y después del sudeste. Y de esa manera terminamos con el panorama del tiempo para los próximos días. Espero que toda esta información le pueda ser útil y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Todos estos datos son provistos por el Servicio Meteorológico Nacional. Eso, Hugo, ¿te gustó? Hizo caso acá el operador. ¿Le hicimos el contraste al otro tema que era la chica de vestido amarillo? Más ahora o menos. La pollera amarilla. La bomba tucumana. Más nacional esto, ¿no? Sí. Está bien. Otro ritmo. Otro ritmo, otra música, otra cultura. Che, Natalia, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando. Bueno, escuchando. Estoy contenta El clima. Tengo a Winyuk. Sí. Esto de que las heladas están lejos todavía. Sí, ¿viste? Está bien. Sí. Veremos ya qué es lo que pasa. La verdad que me había mandado esas imágenes, se ve que era más del centro del país. Claro. Ajá. Está bien. Sí, Hugo también está contento porque dice que tiene unos morrones ahí, unos pimientos que están ahí, que ni una cosa ni la otra, ¿no? Le falta todavía unos días, Hugo. Sí, aparte es como que los zapallos explotaron ahora, ¿no? Que es lo que yo te decía la otra semana, yo tengo un montón de zapallos nuevos ahora. Sí. Yo no sé qué va a pasar con eso, no va a cuajar. Algunos ¿no? van a... Algunos por ahí sí. Y los otros se van a morir. No le va a alcanzar el tiempo para madurar, sí. No le va a alcanzar, muy poco. Tengamos fe. Sí, claro, más vale. Bueno, es importante para el que quiera y se interese y tengan internet, buscar temperaturas máximas, mínimas para esta zona, que hay una página del Servicio Meteorológico Nacional, creo que es, que está dedicada a temas, a temperatura, al clima para el agro, ¿no? Y ahí figuran. Ah, específicamente para el agro. Claro, ¿no? Y figuran las fechas de primera helada, fechas de la última helada, que está bueno saberlas, ¿no? Ajá, está bien. Sobre todo que son promedios, ¿no? A veces... Sí, a veces pueden... se tienen un umbral, ¿cierto? Claro, sí, te sirve eso para tener una orientación. Claro. Porque es estadístico eso, ¿no? Claro, claro, ahora viste que el tema del cambio climático, la estadística mucho no respeta. Claro. Pero bueno, te sirve igual para tener una orientación, imagino yo, ¿no? Sí, sí. Está bien, bueno. Nadie quiere que llegue el frío, me parece, entre nosotros, ¿eh? No. No, ni por la huerta ni por la vida en general, ¿no? Bueno. Natalia, tenemos que hacer una transición, ¿no? Bueno, ya tendríamos que haberla hecho, no sé, para empezar con la nueva temporada de huerta. Estamos hablando de eso, ¿no? De las heladas, es eso. Sí, es interesante, ¿no? Como que es algo que yo estuve viendo en la huerta. ¿Qué hacemos? Tenemos un espacio en el cual queremos tener la huerta de otoño, invierno, primavera, verano, todo ahí. O tenemos que tener varios espacios de forma tal de poder seguir cuidando esos tomates que por ahí todavía les falta, pero al mismo tiempo tener el lugar para todo lo que ya tenemos que súper tener arrancado en la huerta, porque no podemos esperar a que venga la helada para plantarlo en otoño e invierno. Sí, es el problema que tengo yo. Vos sabés que tengo plantines y no sé qué hacer con los zapallos, con los tomates que estuve sacando hoy, no sé si te dije, y que todavía me quedan un montón por sacar, ¿entendés? Y tengo ahí montones de cosas y no tengo lugar. No se puede, porque la rotación realmente, el otoño y el final de la primavera y verano, hay una superposición, ¿no? Estábamos incluso nosotros pensando esto de que en nuestra zona conviene todo lo de otoño e invierno plantarlo mucho antes, inclusive algunas cosas en enero, ¿no? Como el repollo, y no conviene ser tardío. Entonces, se te produce este colapso, ¿no? Este momento en el cual decís, ¿qué hago? ¿Levanto las cosas ya? Pero si todavía le falta el zapallo, ¿no? Claro. Y me parece que la energía es esa, tener diferentes canteros donde estén sucediendo cosas al mismo tiempo. Cosas de distintas estaciones. Al mismo tiempo, ¿no? Sucediendo al mismo tiempo. Sí, yo sabés que estoy haciendo eso, por fuerza, ¿no? Donde tengo un hueco, saco un poco de yuyu y pongo, qué sé yo, lechuga, por ejemplo, que tenía ya. Bueno, que tengo ahí, que está explotando, ¿viste? De los macetines, pero no tengo lugar. Entonces, donde encuentro un hueco, escarbo un poco ahí y voy poniendo. Pero, ¿viste? Voy así. Orden cero. Claro. Sí, la presión que te resulta en las cosas, porque, por ejemplo, el ajo está brotado, el ajo me está presionando, ¿entendés? Yo abro, miro así y el ajo ya está brotado, o sea que ya tengo que salir a plantarlo. Es claro. Como que no tenés ese changüí de decir, bueno, mejor, no importa, el mes que viene lo planto. No, el ajo empieza a presionar, ¿no les pasa eso a ustedes con el ajo? Yo no tengo esta vez ajo, o sea que no sé. Hugo, ¿vos tenés ajo? Sí, pero sí estamos, todavía podemos aguantarlo un cachito. ¿Un poco más? Claro. Bueno, ¿qué les pasa con el ajo en la cocina? Cuando compran ajo para cocinar, ¿no les empieza a venir brotado ahora? No, yo no... No me fijé. No, yo no he comprado ajo. No. Estoy usando mucho ajo, dice ajo. A ver, contá eso, Hugo. Que está silvestrado, viste el ajo, ese que le dicen el ajo elefante, que sí, es ese de cabeza grande. ¿El de la florcita blanca? ¿O no, es no, otro? ese es otro, sí. No, es un ajo que parece la planta, parece normal, pero después hacia abajo tiene una cabeza gigante. Sí. Y que está, acá en Pipina, por ejemplo, está como silvestrado en varios lados. Me parece que si estás hablando de la misma planta en Punta Indio también caminaba así, estaba readaptado esa planta. Sí, puede ser. Y me parece pero ¿y cómo lo cosechaste? ¿O lo cosechaste todo, digamos, en el verano? O claro, lo coseché fines de primavera, por ahí lo coseché más o menos, creo. Y tengo abajo todavía de ese. Estoy usando ese. ¿Y cómo lo conservaste? Y no se te brota. No, fuera de, en un lugar seco, oscuro, así. Está bien, pero no en la heladera, digo. No, en la heladera. Está bien. La heladera lo que se puede hacer, que estimula la brotación, es poner la cabeza de ajo que uno compra, ponerla en la heladera y eso unos días, eso estimula la... La germinación. La brotación del ajo, sí. Mirá. Unos días en la heladera, pues lo sacás y va a empezar a brotar. Está bien, está bueno eso, ¿eh? Sí. Una trampita ahí, no sabía eso. Y bueno, y cuando tengan el ajo brotado, ya saben, lo plantan con la partecita verde hacia arriba. Claro. Y en 6 meses, 7 meses, sí, tienen una cabeza de ajo entera. Sí, o más también, ¿eh? Y más también a veces, casi 9 meses del ajo. ¿Se estira? Sí. Sí, es largo, pero no lleva trabajo, eso es lo que digo, que después como que el pasto a veces hace que uno se olvide, eso sí, uno lo encuentra, eso pasa también, ¿no? Pero no da trabajo, me parece, así que está bueno. Transición podemos presentar, además de esta angustia por no saber dónde plantar porque lo del verano todavía sigue. Bueno, yo puse habas también, como te decía, viste, voy por el jardín ahí de mi casa donde encuentro un hueco y nada, sabés que no sé, habré puesto 10, 15 habas y yo te digo que hoy miré antes de venir para acá y están casi todas ya las plantitas que tienen 2 o 3 centímetros arriba. Claro. Sí, lo que uno, si se dispone de espacio, por ahí lo que conviene es armar un lugar que sea para... hacer los plantines, ¿cierto? Claro. Es lo que iba a decir, o sea, yo hoy, cuando hablaba Natalia, por ahí una buena opción sería tener un invernadero pequeño, ¿no? Entonces vos claro, si querés en enero o febrero, te armás ahí de una buena cantidad de plantines y los vas aguantando ahí, ¿no? Claro. Sería una opción, ¿no? Es una opción, sí. Sí, aparte... yo algo de eso estoy haciendo, pero igual te empieza a presionar, por un momento el plantín como que te presiona para que lo pase a tierra, sí, ¿viste? Sí, porque no lo ves que está sufriendo la planta. Claro. Sí, sí. Y aparte una pregunta, la planta esa, vos ponele, no sé, ponele una lechuga, que tiene cuánto, un ciclo de cuánto, de 2-3 meses, ponele, sí, ¿no? Si vos ese haces sí, germinar la semilla, haces el plantín en maceta, haces un almácigo, digamos, después lo pasás a un macetín pequeño, ponele, lo tenés 2 meses ahí, sufriendo, ¿no? Porque no tenés sí, espacio, porque no tenés tiempo, o por no sé, qué sé yo, por X motivo. Ponele que lo tenés 2 meses ahí, después lo plantás, y a esa planta, ¿qué le queda? Un mes, ¿no? Después sí, ya va, no, va no, o porque no. Lo hermoso de plantar temprano todo esto, es que cuando viene el invierno... se genera como una especie de letargo en el cual la planta queda en el estado en el que está y no se florece hasta la primavera. Claro. Recién ajá, cuando venga la primavera va a florecer rápidamente, ¿no? En 15 días va a sacar la vara floral y todo. Está bien. No es que si vos lo tenés muchos meses se va, por ejemplo, no sé, siguiendo con la lechuga. No es que la lechuga se va a poner dura, digamos. O por no, ahí no, sí. No se va a poner dura. Ajá. Para mí no. ¿Qué decís? No. Se va a poner repollada, me parece, sí, ahora, ¿no? Sí, lo que tiene también es que hay que ir consumiéndola también, ¿no? Para, claro. Lo que probé, que es, da mucho resultado, es el tema de cosechar, ¿no? La planta de la lechuga, por ejemplo, sino ir deshojándola. Sí, sí. Las hojas exteriores, eso En estos días tengo algunas lechugas ahí que ya que están para cosechar y las estamos cosechando de esa forma. De ¿no? esa manera, que le va sacando las hojas que necesitas, claro, digamos, para una ensaladita. Claro, sí. Está bien. Y es increíble cómo rebrota. Ahora en estos días es increíble cómo en 2 o 3 días está otra vez la planta arranca entera otra vez. Sí, sí. Y lo que estoy experimentando es, la semana pasada experimentamos en trasplantar plantas de maíz, ¿no? Para choclo. Ajá. Porque si bien no es la época, como que no estamos yendo a la época, como lo usamos el maíz para choclo, no precisamos que se seque. Nosotros lo que queremos es el choclo. O sea, si nosotros quisiéramos cosechar grano, capaz que no nos va a servir, porque no se va a secar nunca, va a quedar... Pero como es para choclo, se alcanza a desarrollar. Así que la semana pasada trasplantamos. Trasplantamos, digo, porque acá en Pipinas, por ejemplo, nosotros hacemos, en nuestro caso, todo de... Y hasta las habas hacemos de... Plantines. De plantines, y trasplantamos las habas también, por ejemplo. Porque el bicho bolita, todo lo que está brotando, le encanta. Sí. Entonces sí, le damos una planta más formada y le cuesta. Más fuerte, digamos. Claro, no es por ahí tan atacada. Está bien. Bueno, para la hormiga también sirve eso, ¿no? Porque la hormiga va por ahí muchas veces a las plantas pequeñitas ahí que están tiernas, después ya cuando está un poco más grande, sí, como que pasa de largo, ¿no? Sí. Hormiga, algo que da mucho resultado es rociarla, fumigarla con... ¿vieron las naranjas cuando se ponen con ese polvillo verde? Cuando sale el hongo ese. El hongo, el penicillium se llama, sí, ese hongo. Ese polvillo verde. ¿Cómo lo haces? Ponerlo, cepillar la naranja con un pincel o un cepillito, algo, sí, que vaya... sacamos ese polvillo. Que caiga en un recipiente que tiene agua y con ese recipiente fumigamos directamente arriba de la hormiga. No es como... esos venenos que dan resultado, que son cebos, porque a veces la hormiga no quiere llevarlo y no se lo lleva. Y acá vos rociás con eso al caminito de la hormiga y sí o sí van a llevar la espora del hongo, que es eso que cepillamos, al nido, porque lo van a tener encima. Lo van a tener ahí. Y no extermina la hormiga, pero la molesta mucho y se mueven, se corren las hormigas. Bravo. Está bueno eso, porque sabes que hay un preparado, ¿no? Un video preparado con eso, pero que es un laburo hacerlo. Yo lo he escuchado a Restrepo alguna vez hablar de eso. Con sí, la cáscara, sí, y con el hongo, pero... ¿Sí? Sí, sí, es eso. Pero es tan sencillo. Y lavarla, sencillo. O sea... lavar la naranja. Ahora, por ejemplo, de la escuela donde estoy dando clases, me llevé 2 naranjas que había que estaban verdes. La puse con 2 naranjas más en una bolsita... Ajá. Y ahora están todas verdes, claro, claro. Y ahí todas las naranjas se pusieron verdes ahora. Esas naranjas arriba de un recipiente con agua, las cepillo o las pincelo, así, una forma de que todo ese polvo lo larguen arriba del agua, y con ese agua tengo un fumigador de esos de 2 litros. Vaporizador, y le va dando ahí cuando la hormiga está laburando. Claro, sobre los caminitos y se llevan sí o sí la espora adentro del nido, ¿no? Está bueno eso. Claro, y da resultado, ¿no? Está bueno saberlo, digo, para la zona, ¿no? Sí. Que hormigas nunca faltan. Sí. Sí, además ahora me da la sensación de que están tremendas las hormigas. Sí, a mí sí me atacaron mucho los tomates, por ejemplo. Ah, sí. Comiéndose el fruto. Ahora están comiendo, se comen los frutitos. Hay mucho cherry, por ejemplo, que se madura enseguida y... Mirá vos, no lo había visto eso. ¿Sabes? Se comen los tomates. Me comen otra cosa. Y lo que está viendo mucho, no sé si en otros lados, pero acá en Pipina que hay mucha humedad, caracoles de todas las edades. Y... Ah, bueno, pero el caracol es como más fácil de retirar manualmente, ¿no? ¿Cómo lo sentís? Y más o menos, ¿eh? Depende. Hay mucho caracol. Aparte de... ¿Tanto hay, che, acá? Sí, muchísimo. Y... por ejemplo, ahora que voy sacando día a día los morrones, justamente para que no me lo ataquen los caracoles, aunque no estén rojos del todo, los voy cosechando, porque si no, por ahí se posa un caracol que no lo ves. Te lo agujerea. Y sí, no te lo agujerea, sino que como que se marchita, se pudre. Mirá vos, le debe meter alguna sustancia, algo, ¿no? Sí, o debilita, no sé, la piel, y eso, el caracol, y se... Mirá. Claro, eso. Algo bueno que tiene el morrón, no sé si lo han visto, eso, si lo han experimentado, es que aunque no esté rojo del todo, una vez cosechado, después se pone rojo. Sí. Termina de madurar. Como que sí, estará un poquito rojo, aunque sea, digamos. Claro, sí. Sí. Que, volviendo, perdonen, al tema del caracol. La ceniza funciona con el caracol, ¿no? Sí, la ceniza, también un poco la tierra de... como que le genera como una especie de molestia, ¿no? Sí, pero yo la verdad... Perdona, con el tema... Natalia, que se cortó. No te escuchamos. Firmemente... Ah, perdón. No. Tierra de diatomea, dijiste. A ver, dígate. Sí, tierra de diatomea, pero que también en el tema caracol, ¿me escuchan bien? Sí. En el tema caracol yo recomiendo sacar los caracoles manualmente, porque si uno se fija, como el caracol vive alrededor de 14 años, o sea, tiene una, es longevo como animal, ¿no? Y... directamente, digamos, si nosotros vamos retirando los ejemplares que observamos de caracoles, se los damos a las gallinas, por ejemplo, es una manera muy fácil de disminuir la cantidad de caracoles. Pues ni hablar que además el caracol es comestible, ¿no? Entonces, sí, claro. Se pueden hacer preparaciones. Lo que se suele hacer es purgarlos durante unos días con polenta, pero... les quiero decir que es algo muy nutritivo, tanto para las personas como para las, por eso las gallinas y eso. O sea que no es como la hormiga, que tiene un ciclo de vida muy corto y tiene una forma de vida en comunidad que es muy difícil que uno se ponga a matar a una hormiga. Uno no tiene sentido. Podés sacar dos o tres hormigas, pero no vas a resolver el problema. En cambio, con el caracol es diferente. Incluso se pueden poner trampas que dicen con cerveza y cosas. Yo no las he usado, pero... algunos ponen tejas dadas vueltas en la huerta, entonces sí. El caracol se esconde ahí y después sí. Uno va y retira eso, los caracoles resultado. Más fácilmente. Sí, una teja, claro, o levantar, por ejemplo, las macetas y ahí, digamos, donde el caracol encontró un lugar, además deja un rastro cuando va comiendo y muchas veces es fácil encontrarlo, ¿no? Y bueno, con sacar los ejemplares más grandes realmente incide mucho en la disminución de la población presente. Entonces, bueno, hay que aprovecharlos. Sí, sí. ¿Vos, Hugo, tenés ¿qué onda? Allí... ¿comieron alguna vez? No, yo no. Dicen que son ricos, pero no. Yo no. Sí, yo he comido. ¿Sí? ¿Cómo? ¿En salsa o...? Pero no de los caracoles estos de jardín o de huerta, sino caracoles esos que se juntan en los tamariscos, ahí en la arena de las playas. Punta Indio, por ejemplo. Uno que es más negro, ¿no? ¿Puede ser? No, más blanco es. Ah, al revés. Sí, es más blanco. Como más calcáreo, parece. Ajá. Creo que comían de jardín. Digamos, el clásico claro. Caracol. ¿Y cómo? Pero la forma era la misma, ¿eh? Purgarlos con polenta y después se comen. ¿Cómo los comieron ustedes? Igual yo los comí en un lugar que era... de comidas, o sea, no era de forma casera. Lo pediste, digamos, como no, plato. Claro, sí. ¿Y vos, Natalia? Claro, no. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, cosechar más o menos unos 50 ejemplares. Los pusimos en un frasco, podía ser una pecera o algún elemento grande y con polenta. En el caso este, usamos primero polenta cruda, después un polenta cocida. Se ve que hay distintas recetas. Y lo que uno va viendo es que el caracol al hacer cada capo va dejando como es negra, ¿no? Pero con el pasar de los días de la polenta se transforma en polenta, el mismo color de la polenta. Ahí se dice que está purgado, digamos, que ya no tiene... Porque esto es porque, por ejemplo, ¿vieron la hiedra? Esta sí. Planta que está tan común en Punta Indio, bueno, es venenosa. Entonces... los caracoles comen de plantas así y pueden llegar a tener toxinas en su intestino. Entonces, por eso la importancia de purgarlo. Hay que purgarlo, ¿no? Sí para o sí. Claro, es algo que uno los haga en un cultivo, que se lo hace sobre acelga, sobre espinaca o en algo controlado, sabes que no comen nada, pero son así de jardín, uno no sabe lo que estuvo comiendo el caracol. Claro. Entonces, de esa manera uno se asegura. Y después lo fuimos frizando para... digamos, entonces, perdóname, por cuando los íbamos a cocinar. Perdóname, Natalia, en unos días está purgado el animal, en 3-4 días tres más o menos. Días. Ajá. Sí, el tercer día ya es perfectamente el color transparente, así como la polenta, digamos, medio amarillito, y ahí se hacen, primero se les da un hervor suave de 2-3 minutos, y después ya se incorporan en una salsa de tomate. Después en la salsita es todo lo mismo, ¿viste? Sí, como que sí, ya sí. Tiene otro color, ese, qué sé yo, una podría ser una paella, podría ser cualquier cosa, ¿viste? Mejillones. Claro. Sí, es todo lo mismo. O una pasta. Una cosita, una carnecita, exactamente. Una pasta con una después salsita. Después ya se puede de... usar. Tanto. Está bien, sí, bien, sí. Bueno. Ahí estuve, vi una columna de sabor y arte, ¿eh? ¿Qué les parece? Sí, tenés razón. Bueno, es época también de conservas ahora, ¿no? Porque cuando uno tiene, qué sé yo, por ejemplo, hay algunos tomates que están ya al fin de la planta, ¿no? Sí. Entonces hay que juntarlos todos. ¿Y qué hacer con tanto tomate, ¿no? Entonces estuvimos haciendo nosotros tomate en conserva, salsa de tomate. Uh-huh. O sea, unas tipo condimentadas y otras tomate más al natural, claro. Está bien. ¿Y lo congelás? No, porque van en frascos esterilizados. Ah, en conserva. Sí. Está bien, lo tenés ahí cuando se necesita. El problema son el tema de los frascos, ¿no? Que hay que tener un montón de frascos. Sí. Es cierto, esos de dulce, ¿no? Los medianos son claro, los que me han regalado unos cuantos, pero no me alcanzaron, tengo que conseguir más. Qué lindo imaginarse esa despensa llena de frascos en las que uno los va llenando en cierta época y después los va consumiendo y así va generando esa reserva de comida. Sí, sí. Además después hay unas alegrías bárbaras porque cuando abrís el frasco es como volver a ese momento de la cosecha. Sí, aparte sirve también para quedar bien con alguien, ¿cierto? Porque le caes con un frasco de son cosas que normalmente se usan, y, ¿no? Está bueno para intercambio, para regalar. Claro. Y te lucís ahí con una conserva. A veces coseché mucho el ají campanita. Ah, mira. ¿Qué puedo hacer con el ají campanita? A ver, recomiéndeme alguna conserva. Ese es picante, ¿no? No, lo que pica es las semillas. Si se la retirás, no pica. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Alguna conserva de morrones, saben? Por ahí con el morrón más grande, viste que lo pelás con fuego, ¿no? En las brasas o en el horno. La peladita con fuego. Pero ese, el campanita es medio chiquito para hacer todo eso. Por ahí ese lo habría... Es medio chiquito. Se puede hacer directamente con la piel ese. Me gusta la idea de hacerlo con la piel para no tener tanto trabajo. Sí. Y sí, entonces, porque si no pelarlo, ¿qué, asado? Sí, asado y lo pelás, pero bueno, acá no lo pelarías y le das un hervor y luego lo guardás con un poco de le pones un poquito de sal. Sí, y asarlo a la plancha. Sí, pero esos son chiquitos los Son muy chiquitos. Son bueno, no sé qué cantidad también tenés. Y bueno, pero si tenés cantidad... Sí, a ver, ¿y vos qué? ¿Lo hiervo en agua o lo hiervo ya con vinagre, por ejemplo? No, en agua y después le agregás a lo último, como una vez que vos recomendaste, agregarle vinagre al frasco para bajarle el pH y lo esterilizás. Un poquito de aceite. Bueno, sí, voy a probar también el frasco, el aceite por ahí después que abrí el frasco para sellar arriba. Che, Javi después dice, de que quede el frasco. Después que lo empezaste a usar para sellar el frasco con aceite hasta que consuma todo, ¿no? Pero para esterilizarlo ahí no precisa. Aparte que con el calor por ahí se denaturaliza un poco el aceite, sino podría hacerlo. Punto, claro. Che, y desecarlo dice acá. Javi, desecarlo son muy pequeños, ¿no? Ah. Sí. No, pero está bueno, nunca hice morrón disecado, o sea, ahora estoy pensando en los picantes, ¿no? El ají molido y eso, pero es verdad, podría ser tal vez un pimentón dulce. Sí, andá a saber, por ahí te sale algo bueno, ¿no? Sí, hay que experimentar, claro. Puede estar muy bueno. No es lo bueno de la huerta es eso, que podés ir experimentando. Claro. Bueno, yo no sé si quieren hacer una pequeña pausa, porque si no, me gustaría después contarles algo que hice ahora y que es el momento de sembrar, que es la mostaza. Ah, yo hice el aderezo de mostaza, les puedo contar cómo lo hice. Fue algunos comentarios sobre esta la siembra, que es ahora el momento. Bueno. En los paquetitos del librito del sur, vino la semilla con la leyenda de lechuga asiática o lechuga picante. Ah, sí. Sí. Pero es una mostaza. Lechuga picante. Es una variedad de mostaza. Sí. Sí. Tal cual, es una variedad de mostaza y sirve para hacer el aderezo. Bien. Después les cuento. Bueno, vamos a una pausa entonces y continuamos, Natalia. Dale, buenísimo. Que se den cuenta que estamos cerca de bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal sabes hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque del miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el donde supo saciar su ser, tan que el sumiso no va a aguantar. Hoy otro niño lloró y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Bueno, último bloque, Hugo. Último bloque. El Natalia, tema, no sé si acompaña o no. El tema Café Tacuba. No, perdón, La Vela Puerca. La Vela Puerca, Y el tema... Llenos de magia. Llenos de magia. Sí. Está bien. Bueno. Me confundí porque estábamos hablando de Café Tacuba y... Parece que Natalia se desconectó, que era la que quería en realidad comentar algo en este último bloque. Porque estaba... quería tocar un tema en especial, que era... Sí, de la lechuga picante. Que ah, la, ¿cómo, hizo la, cómo hizo la mostaza? Claro, cómo hizo la mostaza. Buenas. Te estamos dando el pase a que cuentes, justamente... Bueno. Lo que habíamos charlado en el último momento, que era el tema de la lechuga picante, tu mostaza, cómo la hiciste. Bueno, ahí está. Y miren, con esto les voy a decir, voy a hacer un poco de autobombo, porque yo tengo un video en el canal de Huertera. Ah, mirá. Fijar en YouTube, una huertera. Sí. Y pueden encontrar ahí cómo hacer mostaza casera. Entonces, cualquier información que yo les diga ahora y que sea la, muy rápida... La pueden sacar del canal, ¿no? Exactamente, lo miran tranquilos, está una bien. Y otra vez, una y otra vez. Ah. ¿Y el título? ¿Está titulado eso, Natalia? Para que la gente vaya directamente sí, ahí, sí. ¿No? ¿Y te acordás cuál es el título o no? Está titulado así. ¿Cómo? ¿Cómo hacer mostaza casera? Ah, mira, más clarito echale agua. Bueno, en el canal de YouTube, entonces, una huertera. Exactamente, pero les cuento que como es que las recetas mutan, ¿no? O sea, uno va aprendiendo, va probando, y la receta que yo puse en ese video no es exactamente la que hice esta última vez. Ah, mira. Eso también es lo lindo en la cocina, que uno va probando, va experimentando, ¿no? Y se va nutriendo también de otras recetas que te van pasando. Entonces yo en mi receta del video agarré y puse... las semillas de la mostaza, que para cosecharlas es muy fácil porque saca, digamos, es muy parecido, pónganle, a la rúcula, al rabanito, saca como vainas, chauchitas muy chiquitas, la planta que al secarse, uno las toca, las frota con la mano y ya caen las semillas, y si quiere las sopla un poquito y ya las limpia, digamos, es algo muy fácil de hacer y te quedan las semillitas limpias para usar. Entonces, yo lo que hice, les agregué vinagre y agua tibia, y las dejé de un día para el otro, ¿sí? Para que se hidrate la semilla, como que se hincha, se activa también. Bueno, en este caso, esta última vez, no hice como mi receta esa, porque leí en un lado que se podía poner el agua que te queda del chucrut. También, si quieren, hay un video en el canal de cómo hacer chucrut, que es un agua con sal, básicamente, pero con todas las propiedades de los probióticos que trae el chucrut, ¿no? Es algo como natural, un fermento, y entonces en esa agua que a veces te queda cuando terminas de comer el chucrut, te queda como un poco de jugo al final del frasco, ¿no? Entonces con esa agüita hidraté mis semillas y lo dejé 2 días afuera de la heladera en vez de un día para el otro, y como que además de hincharse, me parece como que fermentaron un poquito. ¿Qué diferencia le siento yo? Después uno lo que hace con las semillas, que las puede hacer de esta manera con el agüita de chucrut o con agua y vinagre, lo que hace es procesarlas, ¿sí? Al día siguiente, le agrega un poquito de miel, le agrega un poquito de cúrcuma si quiere, le puede agregar media cebollita, ají picante, si le gusta picante, ¿no? Todo eso lo procesa, y también ahí está el punto, ¿viste? Hay gente que le gusta procesarla hasta el final, que quede una, como la sabora, ¿no? Una salsa, sí, uniforme, que tiene rugosidad, uniforme, homogénea, o también hay gente que le gusta la mostaza en grano, que todavía se sienta un poquito ese crunching del grano mismo. Y eso simplemente se le da con la licuadora, le da más tiempo o menos tiempo, a gusto de cada uno. Bueno, me parece que la diferencia quedó mucho más picante, esa es mi sensación. Como que se potenciaron la parte picante de la semilla de mostaza. Mira, che, y queda muy picante entonces, ¿no? ¿O no? Queda picante, la verdad que sí queda bastante picante y... es como que le tenés que poner un poquito a la carne, por ejemplo, la untás y ya enseguida tiene presencia, digamos, no va a pasar claro. Desapercibida. Lo digo porque a veces se usa la semilla de la mostaza, ¿no? Para poner afuera de alguna comida, de alguna carne, de alguna verdura, pero no se le siente tanto el sabor. Me parece que la semilla primero hay que hidratarla, esta es la de la mostaza en particular, para que ahí largue todo. Largue realmente ese picantor, ese aroma que tiene también la mostaza. Claro. Así que es súper recomendable. Y le digo, por si alguien tiene dudas de cómo plantarla, se planta y crece como si fuese una lechuga. Por eso le pusimos lechuga picante, claro. Porque en definitiva no trae más complejidad que plantar una lechuguita. Sí, sí, aparte va muy bien acá en la zona esa. La gente está encantada, te digo. Es aguantadora de a veces de ciertos seco, frío, no pasa nada. Sí, doy fe. Sí, redescubrí una planta de esta lechuga ahí abajo de todos los yuyos que tengo en casa y me comí una ensalada hace dos o tres días. Y te digo, esa planta debe estar del año pasado, seguro. ¿Estaba picante? Puede ser. Sí, estaba buena, sí. Che, una pregunta. Que vos le contabas a la gente cómo sacar la semilla y eso. Para hacer una, no sé, un frasquito pequeño, digamos, ¿no? De mostaza. ¿Qué necesitas mucha cantidad de semillas? ¿Cómo es eso? ¿Rinde? ¿No rinde? No, rinde. Porque ponele que de una planta saqué más o menos como un vaso de semillas. Ajá. De una sola planta les estoy hablando. Sí, sí, sí, la cantidad creo, de semillas sí. Que da realmente. Sí, sí. Con medio frasco de semillas, vos hacés casi dos frascos de mostaza. Ajá, mirá vos. ¿Por qué? Porque la semilla al hidratarse como que se hincha. Duplica, claro. Triplica su tamaño. Y después uno le agrega la cebollita, la miel, ¿no? Sí, todas sí, las sí. Cosas que a uno le gusten. Y hace el volumen final de la salsa que hagamos. Que dura bastante también porque al tener vinagre... digamos que una conserva, bueno, la pueden hacer, ir dejándola ahí, tenerla en la heladera para cuando pinta un sanguchito, claro. Cuando pinta algo, ¿no? Y uno quiere ponerle algo más, algún detalle, y usa la mostaza casera. Está bien, está bueno. Bárbaro. Bueno. ¿Les gustó? Sí, muy, sí bueno. Muy bueno. Ahí nada, que la no, gente... Lo que estaría muy bueno es que la lleve y la prueben, eso estaría muy bueno. Díganmelo. Claro. Sí. También, pero a mí lo picante no me no mucho no me ah, va. Ah, te hace mal, ¿no? Sí. Vos sos medio la, sensible de estómago. Sí. Acá. La lechuga me encanta, me la como, está buenísima. Bueno, pero el picante bueno, bien, de el picante de la mostaza es distinto, ¿no? Es como el picante sí. Del ají, ¿cierto? Sí, la tenés pimienta. Razón, sí, habría que probarlo. Sí. A ver cómo está. Igual que el rábano picante, ¿no? Ese rábano, ¿cómo se llama ese el condimento? Rain. Es. ¿Cómo se llama? Crane. Crane. Sí. ¿Y hay hace... uno que se llama Crane. Y se hace con el rábano picante. Se hace con ¿sí? La raíz del rábano picante, sí. Ajá. Y ese es picante, picante. ¿Eh? Picante ese, en serio. Ese lo usaban para conservar carnes antes y todo. Sí, saben que también por ahí para contarle a la gente que si alguno está en Verónica, me parece algo muy interesante. Pasé por el vivero Rumnak. Sí. Y de la familia Rumnak y me encontré con una chaucha que tienen cantidad, que es la chaucha japonesa. Ah, sí, sí. Y uno puede ir y cosechar un poquito, enseguida se llena una bolsa y te cobran 100 pesos la bolsa de chaucha. Son riquísimas, la verdad que me sorprendió la cantidad que tiene y lo ricas que son, cómo duran. Fue varios días, la verdad que en la heladera, espectaculares. No sé si la tenés vos, la chaucha japonesa. Sí, tengo, no me dio mucho, pero... A mí tampoco, pero ahí en el vivero... tuve, porque hice en una parte del maíz como milpa, ¿cierto? Y sí. En general lo hice, puse algunas plantas de chaucha japonesa y algunas plantas de chaucha de rama, o sea, la que se encaña, ¿cierto? Uh-huh. Pero ninguna dio mucho. Y después, averiguando, es que en la milpa, para que el poroto dé, tiene que tener una proporción de 3 plantas por cada planta de maíz. Ah, ¿sí? Si pones una sola planta, el maíz le viene bárbaro por las ventajas que tiene tener una leguminosa entre medio, por el aporte de nitrógeno y todo eso, pero la chaucha no camina. La chaucha no prospera, o sea, no es tan fructífera. Y bueno, pasó eso, o sea que para el próximo año voy a poner 3 plantas de poroto por planta de maíz. ¿Verdad? Para ver si es verdad lo que dice. Bueno. ¿No? Claro, y después de, bueno, eso me parece que además es una linda experiencia, esto de ir y cosechar uno mismo las chauchas. Sí. Pero está muy llamativo, tienen esos porongos, esa calabaza que a veces se usa de adorno y a veces se usa para hacer mate, que son gigantes. Sí. Colgados, tienen todo como un techo así vivo, lleno de enredaderas y de... Por un lado este mate colgante, por otro lado tiene la papa del aire, sí. Por otro lado estas chauchas. Con un nivel de abundancia es una hermosura, la verdad. Felicitaciones ahí, muy lindo para ir a visitar. ¿En dónde seguís hablando del vivero de Jorge? Sí, el vivero Cunha. Ajá. Sí, hermoso realmente para ir a visitarlo porque está muy lindo. Sí, doy fe de eso, está muy bueno el lugar. Bueno, ya con el chivo este, sí. Vamos a cosechar gratis, ya chau. Sí, ¿no? Ah, estaría bien. Y después, ¿sabés que también había ahí en el vivero para comprar? Sí. Unas bolsitas hermosas de esas como de papa andina. Ajá. Pero son las papas de Punta Indio. Ah, que quedaron chiquitas. Andina a la fuerza. El tamaño es mediano, el tamaño es mediano, no es tan chico. Ah, bueno. Pero lo que es, yo hablaba como de la bolsita, que es como pequeña. De red, digamos. Sí. ¿Y qué? ¿Son de Martín las papas o no? Son de Martín, sí, son de Martín Runac y están muy ricas. Las estuve haciendo a la manera de, viste, las hiervo con cáscara y después las hago exploto. En una sartén y las hago vuelta y vuelta. Ajá. Papas exploiten. ¿Pero qué haces? ¿La cortás al medio y le das un toque de cada lado o qué? Le doy con el pizapapa, como que la exploto, la aplastás. La presiono, la hago. Sí. Exactamente, la aplasto. La hago como frita después de hervirla. ¿Y ahí le das un golpe en la sartén? Sí, o en el horno. Y queda bueno. Espectaculares y con cáscara, muy rica. Sí, a mí me encanta con cáscara. Che, ¿y tenía cantidad ahí, Martín, para vender? Papa, sí, parece que sí. Tenía, no es la papa grande, negra que vemos en la verdulería habitualmente, sino que es una papa que adentro es como amarilla. Muy rica. Ajá. ¿Y de piel? Y la piel era como marroncita. Ajá. Era muy rica también la piel, así que... Les recomiendo, yo te digo, pensé, cuando vi en el Instagram, lo había publicado Martina, Rumnak, pensé en salada de papa y chaucha, es un clásico, ¿no? Sí, y huevo. Cierto, sí. Pero después de que le comí la chaucha con ajo y la papa exploited, bueno, igual riquísimo. Bueno, habrá que pasar entonces a probar la papa de Martín, ¿o no? Porque aparte... Sí, porque además... Una papa local. Claro, y aparte debe tener buen precio, seguro, ¿o no? Bueno, el precio, el de la papa no era tan económico, pero está bien, es tal vez un producto, digamos, con mucho amor que lo han hecho. Claro. La chaucha sí, estaba bien el precio, digamos, popular. Bárbaro. Está bien. Bueno, gente, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo y le recordamos a la gente una vez más? ¿Por dónde salimos? ¿A qué hora y qué días? ¿O queda algo en el tintero para la huerta, Hugo, Natalia? No. ¿Algo importante? No, lo que estaba pensando es que... ¿Tienen planta de tomate de árbol? Yo tengo una planta que tiene frutos ahora. Me parece que no se van a madurar. Está a destiempo, se me ocurre. No sé por qué. Bueno, ese me quedó. ¿Y este año no me dio fruta? Mi tomate de árbol no me dio fruto este año. Bueno, yo nunca tuve, tengo una planta que este año es la primera vez que da fruto, pero dio ahora hace no tanto. Están cuajados los frutos, no están muy grandes. Ah, eso, están pequeños. Sí, están como una ciruela chica, sí. Ajá. Bueno, la gente no va a poder ver el gesto. Bueno, una ciruela mediana, sí. Eh, ¿Llegará o no llegará? No, no llegará, sí, no sé. No sé. Y otro tema que me intriga es el tema del bosques comestibles. Ajá. ¿Qué tema ese, no? Sí. Me encanta. Sí, ¿no? Vos ahí que tenés tu bosque propio en tu casa, tendrías que explorar para ese lado. Hmm. Y claro, vos sabés que le puse, por ejemplo, una ñangapirí. Sí. Una plantita bien de bosque, pero misionero. Hay que encontrarle por ahí las sombras, hay que ir jugando con eso, ¿no? En algunos lugares despejar para que no haya tanta sombra o encontrar la planta que va bien con la sombra. Sí. Hay que ir aprendiendo ahí con el bosque comestible, pero me encanta. Y qué lindo también esto de poder ir viendo el bosque que ya tenemos, porque por ahí hay algunas cosas espontáneas. Sí. ¿Qué podemos comer de eso, no? Como estábamos charlando la otra vez, en esta entrevista que me perdí con Elena. Ah, con Elena, sí. Bueno, ahora, ahora que estábamos queriendo hablar de eso, del tema en qué momento se repite el programa, qué días y dónde. Ah, bien. El viernes que viene es viernes de la Semana Santa, ¿no? El Viernes Santo. Sí. Por ahí nos salteamos ese viernes. ¿Y repetimos el de Elena? ¿Qué les parece? Podemos repetir el de Elena el viernes ese. Y ya para el otro viernes, por ahí podemos prometer una entrevista a alguien que está haciendo esto que estamos llamando bosque comestible, que nos charle un poquito, que explique dónde está haciendo. ¡Ah, qué bien! ¿No? Sí, estaría bueno. Bien. Bueno, vamos a tratar. ¿Y a quién tenés? ¿Una sorpresa? O es una sorpresa, sí. Es una sorpresa. Sí. Es una... Es un... No es mujer, es varón. Bueno. Podría ser un... Es binario, o sea que no está entre. No tiene internet. Que no nos preguntábamos antes. Claro. No queríamos saber el género. Claro, bueno. Pero está bien. Y está experimentando desde su casa a lugares donde nos están llamando. Hoy andaba por Entre Ríos haciendo este tipo de charlas y explicando. Ajá. Y lo están convocando para asesorar sobre eso, sobre el bosque comestible y todo eso. Qué hermoso. Y bueno, los pueblos originarios saben mucho de eso, ¿no? Yo creo que sí. Sí, más que nada, por ahí eran más... El pueblo originario por ahí estaba más inclinado a lo que habló Elena el otro día, ¿no? Por ahí aprovechar plantas que ahora no tenemos... Sí. No tenemos idea de que las podemos comer. Creo que estaban más al tanto de eso ellos. Sí, pero del bosque también. Los pueblos cazadores-recolectores todavía existen. Sí. En la Amazonía hay unos 200 más o menos, hasta el día de hoy. Y son pueblos aislados, ¿y de qué viven? De la hierba, de lo que sacan de los árboles y de los animales. Sí. Todo bien sostenible, ¿no? Pero siguen viviendo de eso, o sea que... Sí, sí. Ahí tenemos, como siempre bueno, decimos... Bueno, te hace guiso con muchas cosas. Claro que sí. Y que bueno, les mando un abrazo. Bueno. Hasta el próximo Guiso Soberano. Dale, nos estamos viendo, Natalia. Chao, chao. Chao. Adiós.